gente habla mucho de ti, que te ven por ahí con uno y con otro. Y me dicen que me olvide de ti, que no eres para mí, que tú eres un fracaso. Esa gente que habla tanto de ti, no se fijan en mí, lo que te amo y te quiero. Yo por ti soy capaz de sufrir, soy capaz de morir por estar a tu lado. No me importa que sigan hablando, más agrede te sigo buscando, porque ya te adueñaste de mí, vives dentro de mí, sabrá Dios hasta cuándo. Esa gente que habla tanto de ti, no se fijan en mí, lo que te amo y te quiero. Yo por ti soy capaz de sufrir, soy capaz de morir por estar a tu lado. No me importa que sigan hablando, más agrede te sigo buscando, porque ya te adueñaste de mí, vives dentro de mí, sabrá Dios hasta cuándo.